Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa, ya lo decía nuestra locutora Liliana Daunes, un programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras, ¿no? Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y agradecemos a los oyentes que nos están escuchando por internet o por las distintas radios, como por ejemplo la Radio Activa, la Radio del Colectivo Cultural, FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle al Norte de Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio 2 de Azul, la radio socioeducativa del Instituto 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, que huelga desde algún lugar del Distrito Federal de México, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu, y gracias a la operación psicotécnica de Lucas Durso en Radio de la Azotea, la primera azotea en planta baja, ¿eh? Vos sos el guardián. Sí, gracias, Lara. Yo soy Lara. Sí, Lara, vos sos Lara y estás locutando junto con Liliana Daunes y Quique Pessoa, ¿eh? Programa. Gracias, Lara, pero no me grites, ¿sí? Bueno, estamos aquí en Radio La Azotea y así comenzamos el programa de hoy. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Gracias, Quique Pessoa, por el separador, por la locución. Y ahora tenemos un problema porque nos pidieron un tema de... No es un programa pedido, ¿eh? No es un programa que hacemos la lista, la playlist. No, para nada. Pero nos pidieron un tema de Los Redondos, ¿sí? El viejo pop. Pero también... La bestia pop. El viejo pop no es, es otro. En Mar del Plata tira, ¿no? La bestia pop, pero también nos pidieron a los Palmera. Silvio, un pañero que le dicen guardavida, me pidió los Palmera, ¿sí? Y dedicados también no solamente a Silvio, sino a Sebastián Piantoni de Los Buenos, a Javier Germinario, que está por acá, le vamos a dedicar este tema. Ahí. Los Palmera, la bestia pop de Los Redondos, por La Otra Oreja. Vamos a brillar, mi amor.

siempre varones en las músicas, y nosotros tratamos de ser bastante parejos, intentamos, pero también en esta canción de Alfredo Zitarrosa, un himno también, con la voz de la Charo, de Tonolec. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencón. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo. Y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña, labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el dolor. Adagio de mi país, de Alfredo Zitarrosa, por Tonolec. Mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. Vos no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy le tiene a beber de la fuente clara del honor. Vos no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé.

que ya no puedo volver. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y estamos recibiendo algunos mensajes. Susan, de una uruguaya que vive en el Gran Buenos Aires, que le gusta la música de Zita Rosa, por supuesto. Andrea, desde Buenos Aires, que dice: el viejo pop que tenía 17 o 18 años cuando solía pasaba a cenar y estar solo una noche por ahí, por el, la bestia pop, le vamos a decir, ¿no? Bueno, aceptamos invitaciones, ¿sí? Bien, estamos esperando que nos indiquen, que nos escriban los mensajes los que nos están oyendo, ¿eh? En directo aquí desde Radio de la Azotea. Y ahora vamos a pasar a, según Liliana Daunes, a la otra oreja argenta, perdón. Y vamos a ir a una orquesta popular, la Orquesta Popular Zambomba, que está integrado por 16 músicos. Digamos que hacen música bailable, fusionan ritmos latinoamericanos, melodías balcánicas, a través de una instrumentación atípica, ¿no? Porque hay violines, trompeta, clarinete, hasta acordeón y cavaquinho. Uno de los integrantes es Santiago, el director de Santiago Varela, el de La Bomba de Tiempo, un percusionista maravilloso, y que se juntan con varias bandas. Bueno, esta Orquesta Popular Zambomba, lo vamos a escuchar en un tema que está integrado al disco Contra el Neoliberalismo, ¿sí? A ver cómo empieza. Orquesta Popular Zambomba. Miguelitos, por la otra oreja. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos en comunicación con un músico de un grupo que el otro día fui a ver a una cervecería y estuvo muy bueno, sonó muy bien. Hola, Nicolás. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos preparando el próximo concierto? Sí, señor, ahí preparándonos ya todo cerrado y un poco ansioso. Bien, y el futre, una vez lo hablamos, ¿qué significa el futre? Sí. ¿Qué significa? El futre, bueno, es una banda de música principalmente, de diversas melodías. Nos gusta bastante incursionar por los ritmos que a cada uno nos representan. Y bueno, en eso vamos, tratando de acomodarnos. Hay muchos gustos ahí y hay que acomodarlos y lograr que eso sea algo positivo y que a la gente le guste, y trabajando mucho. Una banda de música principalmente. Suena muy bien, muy compacto, ¿no? Tiene muchos ensayos y son buenos músicos, ¿no? Sí, tengo que decir que estoy acompañado de muy buenos músicos, primero que nada. No es que me acompañen a mí, pero yo me siento bien acompañado por ellos. Y sí, tenemos mucho ensayo, tratamos de trabajar. Bueno, a excepción del tecladista, ¿no? Que es un chico. El tecladista es más músico también, pero no solo en el piano. ¿Ah, sí? ¿A vos te parece? Bueno, hola, Federico, ¿te parece que es buen tipo? Son opiniones personales, ¿eh? Por supuesto. Por supuesto. Nosotros somos buenos amigos, aparte de ser buenos compañeros también de banda, y eso ayuda un montón al funcionamiento del grupo, a que nos encontremos dentro de las melodías también. La amistad tiene mucho que ver con eso, y estar rodeado de buenas personas ayuda bastante. Nicolás, ¿por qué tocan el viernes? ¿Por qué no producen un disco? Yo calculo que por cuestiones económicas, más que nada. Está complicado por ese lado. Nosotros hace tiempo que venimos trabajando en una serie de canciones que conformarían tranquilamente un material discográfico, pero bueno, al estar imposibilitados económicamente para llevarlo adelante, tratamos de mostrarlas y de llevarlas al vivo, que le dan otro contenido a cada una de esas canciones. Y estamos en eso. Algún día tal vez se nos dé y podamos empezar a producir un disco. Ahora, por lo pronto, sacamos un tema nuevo, un corte que estamos tratando de difundir y que presentamos mañana también. Cuando no tenés un disco de venta, ¿cómo se proyecta este grupo? ¿Solamente por los conciertos? Sí, nosotros tratamos de viste, ahora las redes sociales se acercan a la gente, se puede transmitir algo de lo que trabajás y de lo que creas por ahí, pero sí, lo mejor para nosotros es estar en afuera, en la calle, tratar de mostrar en cualquier lugar que podamos nuestra música. Estuvimos, como vos dijiste, nos viste en una cervecería, fueron los lugares que nos dieron la oportunidad casi todo desde diciembre hasta esta parte. Tocamos solo en cervecerías y conectamos con un público diferente. Y entonces tratamos de llevarlo por ahí. El vivo para nosotros es lo más importante a la hora de difundir lo que hacemos. Sí, suena muy bien. Contame del tema Sumergidos. Sumergidos es un... Bueno, estamos sacando el corte, es un rock clásico, conciso, digamos, trata de ir al grano. Habla un poco de que se puede estar sumergido en algo bueno o en algo malo. Lo importante es tratar de estar consciente y evolucionar, ¿no? Desde ahí. Así que es un temita que estamos tratando de presentar y está gustando, y eso nos pone muy contentos. Mañana entonces, ¿dónde vamos a estar? Mañana estamos en la sala Jauretche de La Bancaria, en San Luis 2069. Vamos a estar a partir de las 21:30. Las entradas se pueden adquirir en boletería a partir de las 18, están en 100 pesos. La verdad que es un precio, tratamos de ponerlo lo más bajo posible, porque la idea es que puedan ir todos, más allá de los costos que haya que afrontar. Y va a ser, es una muy linda sala y creo que va a ser una buena presentación. Sí, ahí presentamos el programa 300 de La Otra Oreja y ya vamos por el 330. Y la Sala Jaureche suena muy bonito, ¿no? Lindo lugar, buena energía. ¿A qué hora estamos entonces? 21:30 ya va a estar abierta la puerta. Perfecto. Reservame un par de lugares, ¿eh? Por supuesto, Eduardo, estás ahí, ya estás, entra derecho, sin golpear. Bien. Para nosotros es un placer y nos pone muy contento que te guste y que estés ahí. Para mí también, y me gustó este tema, Sumergidos. Buenísimo, bueno, me alegro. Que está sonando buenísimo en La Otra Oreja ahora, Gracias, nos vemos mañana, Gracias, Eduardo, nos vemos. Un abrazo para toda la audiencia. Buen baterista, Otra oreja latinoamericana. En el mapa de su piel, noviembre despertó y trajo un río que se desbordó sobre el espacio azul y lo inundó. En el centro de su miel, su ardor se estremeció y su pezón de flor sutil gimió con tal profundo amor que fecundó. No volvió su risa, no volvió su modo de mirar, la brisa de su voz, no volvió el paso de su andar. Así nos canta noviembre, la canción de Inti Illimani, desde Chile, saludando las revueltas de los jóvenes, de la primera línea sobre todo, ¿no? De su voz no volvió. La Otra Oreja Argenta. Y del mismo disco, Contra el Neoliberalismo, vamos a presentar una agrupación musical bastante amplia, que son como 14 músicos, que antes se presentaban como música y teatro. Así presentaron un espectáculo que se llamaba No Pasarán, en función de las canciones de la Guerra Civil Española, ¿no? Elegía de la República. Un espectáculo hasta de corte operístico, ¿no? Brechtiano, donde yo lo vi, por ejemplo, en este grupo a Norman Brisky, a Vicente Cito Lema, Cristina Vanegas, Juan Palomino también estuvieron. Y después se dedicaron a musicalizar a Juan Gelman, por ejemplo. Bueno, y vamos a escuchar un tema del grupo La Lija, que tiene el nombre del disco que da nombre. El tema que vamos a presentar le da el nombre al disco, ¿no? La Pampa y la Utopía, el grupo La Lija. Canciones propias, ¿eh? Temas propios de corte latinoamericano. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Bueno, se está terminando La Otra Oreja. Gracias, Lara, por la seña que nos mandaste. No sé si se escuchó o no, pero bueno. Gracias, Lucas Durso, en la operación psicotécnica. Es parte del programa, ¿no? Bueno, y vamos a presentar a una actriz y cantante alemana muy heavy. Bueno, es la hija de Wolf Biermann, que una vez pasamos una versión en alemán de Hasta Siempre. Bueno, esta actriz, que fue miembro de la banda Automóvil, que nació en Berlín, bueno, una mina heavy, ¿no? Vamos a escuchar una versión. Sí, empezamos. En vivo. Nina Hagen. Por la Otra Oreja. Nina Hagen en vivo. Mit der Notmacht. Nun bist du weg und doch geblieben und bist kein Bonze geworden. Dein hohes Tier, das nach Geld schielt und vom Schreibtisch aus den Held spielt. In feiner Kluft mit alten Orden. Ja, grad die Armen der Erde, die brauchen mehr als zu. Und das hast du nie vergessen, dass aus Menschen Menschen werden. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Der rote Stern in der Jacke, im roten Bart, im schwarzen Bart, die Zigarre. Jesus Christus mit der Knarre. So führt dein Bild uns zur Attacke. Uns bleibt, was gut war und klar war, dass man bei dir immer durchsah. Und Liebe hast doch nie Furcht sah. Kommandante Che Guevara. Der rote Stern an der Jacke, im schwarzen Bart die Zigarre, Jesus Christus mit der Knarre. Aber Wolf, das ist doch nicht ein Lied über Jesus Christus, sondern über Che Guevara. La Otra Oreja.